ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Actualmente el Perú se está preparando para un nuevo proceso electoral, pero aún queda una pregunta en el aire. ¿Quiénes pueden postular a las elecciones parlamentarias del 2020? En este primer programa, Politiqueando, les hablaremos sobre ello. Mi nombre es Pablo Rojas. Yo soy Camila Calderón. Y yo soy Daniela Coquies. Recordemos que el pasado 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra Cornejo, mediante un mensaje a la Nación, comunicó que iba a disolver el Parlamento tras una negación fáctica de su pedido de confianza. Por ello es que se han llamado a nuevos comicios para enero del 2020. Ante ello, se han creado diversas interrogantes de si los congresistas insueltos podrían postular a estas nuevas elecciones, ya que estos no estarían siendo candidatos para un nuevo periodo, sino para culminar el periodo que ellos mismos iniciaron. Muchas de esas dudas sobre ese tema recaen en la medida de Vizcarra, si se puede decir que es constitucionalmente hablando legal o no. Sin embargo, cabe recalcar que en enero de este año se incorporó a la Constitución el artículo 90A, el cual señala que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata ni para el mismo cargo. No obstante, el artículo 136 de la Constitución da luces, digamos, de cierta manera para resolver ese interrogante, ya que este señala que la elección en la que estamos inmersos es de carácter extraordinario y que los congresistas electos, digamos que pasan simplemente a completar el periodo constitucional del Congreso disuelto. Es decir, que el periodo congresal 2020-2021 no calificaría como un nuevo periodo, sino que simplemente sería parte, digamos que vendría simplemente a completar el trabajo que ya se viene haciendo. Claro, pero como bien dices, yo creo que ese artículo se aplicaría más para los candidatos, para que ellos sepan que estarían solamente culminando el periodo y no iniciando uno quinquenal, que es el periodo normal. Pero esto no estaría aclarando la situación de los congresistas disueltos, ya que ellos estarían de nuevo solamente culminando su periodo y no iniciando uno nuevo. Y estas interrogantes estarían llegando incluso al Ejecutivo, ya que el Premier Vicente Ceballos ha comunicado que los congresistas no estarían habilitados de participar en los comicios de enero del 2020, ni mucho menos para el 2021. Sin embargo, ellos mismos dicen que los indicados para poder pronunciarse es el Jurado Nacional de Elecciones, que es nuestro ente electoral. Bueno, como has mencionado, digamos que el Ejecutivo, tanto por parte del Premier como de Vizcarra, ya han sentado su posición. Sin embargo, también se puede decir que, digamos que la lectura legal que se tiene sobre este tema, digamos que va en una lógica de arbitraje popular, por decirlo de una manera, ya que se propone la disolución constitucional del Congreso como una solución a la crisis que se venía dando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dicho esto, los partidos políticos que tuvieron en un momento el control del Congreso tienen la posibilidad todavía de poder jugar sus últimas cartas y, digamos que, exponerse al rechazo o a la aceptación del público en las votaciones de 2020. Sea como fuera, adopte esta interpretación o no, el hecho es que existe una duda electoral importante, ¿no? Que es que el Jurado Nacional de Elecciones debería aclararla en términos generales lo más antes posible, que fue lo que también han dicho muchos especialistas. Ahora, cabe resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones no puede dar un pronunciamiento previo, es decir, que ellos no pueden pronunciarse hasta que la situación pase, hasta que los congresistas disueltos postulen en estas listas para los nuevos comicios. Bueno, independiente si están habilitados o no los congresistas disueltos de poder postular a estos comicios de enero, la verdad es que sería poco ético, ya que la población se ha mostrado en contra de esta mayoría fujiaprista en el Parlamento. Incluso, El día que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Parlamento, las calles se apoderaron de manifestantes a favor de esta medida. Bueno, sí, como dices, Camila, los distintos peruanos mostraron su respaldo al presidente, no solamente en las calles, sino también en las redes sociales. No se pudo ver como comentarios y publicaciones, digamos, en rechazo total, sobre todo contra la Fuerza Popular y contra el APRA, ¿no? Y mostrando toda su aceptación con la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Se pudo ver como al ritmo de cánticos, como si se pudo, cierran el Congreso y que se vayan todos, cómo la gente se enerraba, digamos, de emoción y, como tú dices, nos festejaba un poco esta decisión. Incluso en muchos videos se puede ver la magnitud un poco de las movilizaciones que se dieron, no solamente ese día, el día siguiente, sino en los próximos días de, digamos, la decisión de Vizcarra. Además, hay que destacar que la popularidad del presidente peruano Martín Vizcarra se disparó a 79% tras la decisión de cerrar el Congreso, según un sondeo de Ipsos divulgado el domingo 13 de octubre. Solo un 16% de la población desaprobó, digamos, la medida tomada por el mandatario el 30 de septiembre, y un 5% prefirió no opinar. Esta aprobación, digamos, es una cifra récord para Vizcarra desde que asumió el mandato presidencial tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Cabe resaltar que esa parte de la población que no reconoce la medida de la disolución del Congreso es también los que reconocen a Pedro Lechea, ya que, como se recuerda, el mismo día que Vizcarra disolvió el Parlamento, también se estaba aprobando por mayoría la vacancia contra Vizcarra. Por ello es que se habló mucho sobre un golpe de Estado ya tras el cierre del Congreso, pero esto se ha visto desmentido por los órganos y por la policía, ya que ellos decidieron apoyar al mandatario peruano. Y en cuanto a Pedro Lechea, recordemos que con la disolución del Congreso solamente se habilita la Comisión Permanente, que está de alguna manera como que salvaguardando el Congreso, pero no está habilitada para realizar ciertos pedidos que sí eran función del Congreso de la República. Y esto ha traído ciertos problemas, ya que, como conocemos hace poco, la excongresista Karina Beteta ha anunciado que va a denunciar al gabinete ministerial y al premier Vicente Ceballos, ya que ellos han dicho que, como no tienen funciones congresales, no se les puede escuchar mediante la Oficina de Coordinación Parlamentaria. Sí, como tú dices, digamos que esta comisión ha ido un poco desafiando la medida que se ha tomado por parte del Ejecutivo y que tomó Vizcarra en su momento, ¿no? Incluso el constitucionalista Javier de Belaunde consideró como un grave error que esta comisión reactive la subcomisión de acusaciones constitucionales, que cabe recordar que la hizo con el afán, digamos, de ir en contra un poco de la decisión de la disolución, como ya he mencionado. En ese sentido, el constitucionalista sostuvo que los integrantes de la comisión que voten a favor de reactivar este grupo especial podrían ser denunciados por una infracción constitucional e incluso podrían llegar a formularse una denuncia por presuntas usurpaciones de funciones. Además, para de la UNDE le resultó extraño que la comisión permanente quiera que le aclaren cuáles son sus funciones. Él dijo que la subcomisión emite informes y estos se votan en el pleno, pero estamos con un congreso disuelto y ya no hay pleno. Por lo tanto, esta comisión no debería funcionar por, digamos, obviedad, por decirlo así, pero sin embargo han seguido, digamos, como dije inicialmente, desafiando esta decisión. Y esto es cierto, ya que el premier Vicente Ceballos también se ha pronunciado respecto a esta subcomisión de acusación constitucional, declarándola nula, ya que la comisión permanente no estaría habilitada para poder crear subcomisiones. Por otro lado, esta comisión permanente también aprobó que Pedro Lechea hiciera un pedido de demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para poder de alguna forma tener, que sean devueltas sus funciones como presidente del Congreso y con ello seguir con la elección de magistrados del nuevo Tribunal Constitucional que se ha quedado en stand-by. Recordemos que el periodo de 6 de los 7 magistrados ha vencido en junio de este año. Justo sobre este tema, el defensor del pueblo, Walter Ríos, consideró que el TC debe admitir la demanda competencial que presentó Olaechea para que dicha instancia se pueda pronunciar sobre la disolución del Congreso y poder dirimir sobre la crisis política. Además, el gobierno cuestionó que Pedro Olaechea haya interpuesto esta demanda como presidente del Congreso debido a que ya no asume este cargo en sí. Incluso el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Cosa Valente, lo denunció por usurpación de funciones al haber suscrito documentos bajo ese cargo. Y es cierto, tal como lo dijo Paolo, esta comisión permanente estaría desafiando, de alguna manera, al presidente Martín Vizcarra. Incluso Karina Beteta, que es integrante por Fuerza Popular de la comisión permanente, ha anunciado que va a demandar al gabinete ministerial y al premier, ya que estos no estarían haciéndole caso a ellos mediante la oficina de coordinación parlamentaria, que está habilitada para poder comunicar al Ejecutivo con la comisión permanente. Entonces, realmente esos son los congresistas que queremos volver a tener. Recordemos que Karina Beteta es parte de los congresistas disueltos. Bueno, sí, como dices, hay distintas opiniones. Por un lado, el Ejecutivo, el gobierno, sienta su posición en decir que los congresistas disueltos no pueden postularse. Y por otro lado, los congresistas disueltos, digamos que con ciertos rasgos y ciertas acciones que aún pareciera que aún intentan aferrarse al cargo, ¿no? Pero bueno, vayamos ahora con una encuesta para escuchar realmente lo que opina y lo que piensa en realidad la gente que va a ser al fin y al cabo los que van a votar en esos comicios que se vienen. Claro, porque nosotros estamos acá debatiendo si deberían o no, pero a ver qué dice la población. Vamos ahora con nuestra corresponsal Daniela Coquis. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Camila y Paolo? Muchas gracias. Bueno, estamos tan solo a 3 meses aproximadamente de las próximas elecciones. Y sabemos que para decidir por quién votar necesitamos investigar y sobre todo tener el suficiente tiempo para ello. La incertidumbre, además, por quienes van a postular han dejado ciertas interrogantes. Primero, vayamos a preguntarle a las personas cuál es su opinión al respecto, pues al fin y al cabo son los votantes quienes salen perjudicados de todo esto. Veamos qué nos tienen que decir. Ellos tienen derecho, ¿no?, a volver a postularse, a volver a ser candidatos, poder entrar al Congreso de alguna forma, quizás también con contactos, personas que tengan en el medio, ¿no? Porque han tenido años trabajando. Sin embargo, hay gente que ya está cansada, hay personas, ciudadanos, como yo, que ya están cansadas de los mismos candidatos, los mismos congresistas en la República y en el Congreso de la República, y entonces nos aterra, por así decirlo, ver a personas que están liderando, ¿no?, la democracia del país, el Congreso, y no hacen su trabajo bien, de una forma correcta que saque adelante el país, pueda ver por no solo por las poblaciones o las personas pobres, sino también por todos, ¿no? Por personas de estatus medio, de alto, de bajo, de todos. Y ese es el problema, ¿no?, de ahora, de que está en duda de que estos candidatos congresistas vuelvan a estar en el Congreso para poder postular. Creo que no, o sea, según mi opinión, no deberían postular nuevamente para el Congreso. Bueno, el actual Congreso, que lo han disuelto, si lo van a volver a reelegir a los mismos, vamos a estar en lo mismo. De nuevo tendríamos el mismo problema. Yo creo que depende de cómo están las normas ahorita, porque hasta donde sé, el Congreso había aprobado las normas de los decretos que había dado el presidente para que no haya una nueva postulación, una reelección, ¿no? Pero no se aplicaron por este nuevo proceso. Así que creo que sí deberían postular, porque al final depende de la población si lo apoya o no. Y si no lo apoyan, mejor todavía. Bueno, yo creo que no, porque hace algunos meses atrás se llevó a cabo algunas votaciones en la cual los peruanos decidieron que los congresistas de procesos anteriores no vuelvan a ser reelectos, pero ahora con la disolución del Congreso tal vez sería bueno que estas dudas se puedan esclarecer, a ver si es que los congresistas disueltos pueden volver a ser parte del Congreso otra vez. Pero en el caso sea así, yo no votaría por estos, ¿no? Ya lo tradicional que se está manejando en el Congreso ya no debería continuar. Necesitamos ideas frescas, gente joven inclusive, para que pueda traer sus propuestas innovadoras. Es muy interesante lo que las personas nos están diciendo. Definitivamente la población está con cierta preocupación y esperan que los próximos congresistas hagan un trabajo digno de su puesto. La gente parece estar cansada de lo mismo y un cambio sería muy bueno. Partiendo de esto, tenemos a Fernando Tuesta Soldevilla, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, quien nos va a ayudar a comprender un poco más este panorama y a darnos su postura respecto a las próximas elecciones. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, en primer lugar, ¿los parlamentarios del Congreso disuelto pueden postular a los comicios de enero? Yo entiendo que no, porque esa es una reforma constitucional que lo que trataba de producir es un corte en el mandato de los congresistas de una elección a otra. Entonces, el objetivo era la no continuidad. Ahora se quiere hacer una traducción, interpretación de la letra de la norma para sacarle la vuelta, diciendo que los congresistas actuales sí pueden postular. En realidad todos saben que el sentido de la norma era que no puedan postular. Entiendo, y considerando esto, ¿cree que los partidos políticos están preparados para este proceso electoral en tan poco tiempo? Nunca una elección con disolución del Congreso toma a los partidos preparados. Ese no sería una excepción. ¿Y usted cree que Fuerza Popular tendría mayoría nuevamente? No, yo no creo que al colocar congresistas que fueron parte del Parlamento fueron agresivas. Yo creo que podría producir un efecto contrario. Si la gran mayoría rechaza lamentablemente a los congresistas, inscribirse ellos como candidatos podría parecer como una provocación, no un atractivo para que voten por ellos, sobre todo en Fuerza Popular, donde una gran mayoría, y yo diría los más conocidos, los más destacados, los más visibles, llevaron por su actuación también el descrédito al Congreso. No creo que sea... Eso no quiere decir que Fuerza Popular no vaya a tener una bancada para empezar. Algunos dicen que ni siquiera pasaría la valla, yo no creo. Creo que sí. Pero lo que sí parece, digamos, algo que se puede prever es que no van a tener pues lo que tuvieron en 2016, 73 congresistas, una mayoría absoluta. Yo creo que eso va a estar muy por debajo de lo que va a sacar ahora. De alguna manera, las personas que postulan que estarían terminando un cargo, ¿no desentendería nuevas caras en la política? Pues estarían tan solo un año. Al contrario, las nuevas caras tienen posibilidades de hacerlo del 20 al 21, porque el 21 va a haber una mayor competencia. Eso se van a guardar para el 21. Ahora, de hecho, en la política peruana, contra lo que se cree, la mayoría de congresistas en cada periodo eran nuevas caras. La tasa de reelección en el Perú en 30 años era 17%. O sea, ya de por sí en Perú la mayoría no reelegía. Entonces, lo que pasa es que hay algunos congresistas, pocos, que tuvieron muchos periodos y daba la sensación de que así era todo. Pero no es así. ¿Y cuál es su panorama respecto a las elecciones? ¿Cuáles creen que serían los partidos que seguirían o qué otros nuevos partidos? De los 24 nuevos no va a haber. No hay posibilidad ya de vivir partidos. son 24. Los 24, los que tienen mayores posibilidades son los que han tenido alcance en el Congreso, que son 6. Centro Popular y la Fracción Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, y Contigo, son menos, ¿no? Ex-PPK. A eso quiero agregarle quizás al PPC, al Partido Morado, a Somos Perú, a Solidaridad Nacional, Podemos Perú, que tiene muchos recursos, y ya lo demostró en las elecciones regionales y municipales. Tenemos estos grupos, estos partidos que he nombrado, son los que tendrían mayor posibilidad de alcanzar los escaños. El resto yo lo veo muy poca posibilidad. ¿Con estos grupos en el Congreso cree que sería más equilibrado? Sí, no, lo que pasa es que como Fuerza Popular no va a ganar una bastante mayoría, va a bajar entonces, los otros partidos van a ganar esos escaños. Pero va a ser una distribución de escaños mucho más desconcentrada, incluso fraccionada. Claro, y hablando de Fuerza Popular, justamente, ¿cree que sería, no cree que sería un poco ético que vuelvan a postular? Yo creo que sería políticamente, digamos, un error. Así, digamos, que la interpretación fuera posible, ¿no? Creo que sería un gran error. Y Keiko Fujimori, que finalmente es la lidereza del partido y cuyas decisiones son, digamos, la más importante, cometería un error. Yo no sé si esto es la cura de la vida. Keiko se ha puesto a pensar en cómo fue la selección de sus organizaciones y en los 73 que ella tuvo, aparte que se le fueron varios para quedar con 54, o sea, 19 menos, dentro de esos 54, varios personajes realmente que le han hecho daño a su propio partido. Entiendo, muchas gracias, Fernando. Bueno, Fuerza Popular parece estar quedándose atrás después de los últimos hechos en el Congreso, de esta disputa entre el Ejecutivo con el Legislativo y viceversa. Esperemos que más adelante los congresistas electos, aunque estén tan solo un año, hagan su trabajo, puedan lograr llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, puedan trabajar juntos, porque en realidad el fin de esto es terminar con esta crisis política que en sí nos ha retrasado en muchos sentidos, económica, política, socialmente. La población, los peruanos, necesitamos un cambio verdadero. Y bueno, Vizcarra, que ha logrado cerrar el Congreso, y a pesar de que muchos digan de que se trata de una dictadura, lo comparen con la dictadura de Fujimori, otros creen que es totalmente distinto, que ha sido un cierre del Congreso Constitucional y que ha sido su mejor decisión. Por eso mismo esperemos que la situación mejore a partir de ahora y no llegar a extremos, lo cual sería muy perjudicial para el país. Muchas gracias, Daniela, por la entrevista. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en este primer programa de Politiqueando. Nosotros somos Pablo Rojas, Camila Calderón y Daniela Coquis. Hasta otra nueva oportunidad.